Raíces. Buenas tardes a todos. Están sintonizando Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey y también por internet. Soy Bertrand Lobjot, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la universidad. Como cada semana, tratamos de temas antropológicos y últimamente más bien arqueológicos aquí de México. Y bueno, vamos a aprovechar que esté presente en territorio mexicano una investigadora española, catalana más bien, que se llama Natalia Moragas Segura. Buenas tardes, Natalia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Oye, bienvenida aquí en Raíces, la verdad es un gran placer conocerte y acogerte aquí en Raíces. La idea será aprovechar tu estancia corta aquí en México para que nos hablaras un poquito de tus investigaciones, de tus estudios y bueno, de varios asuntos relacionados con Teotihuacán. Ya tuvimos el placer de hablar con Linda Manzanilla aquí en el programa dos veces, pero está interesante también tener varios puntos de vista sobre Teotihuacán. Y bueno, más bien ahí me gustaría que te presentaras un poco a nuestra audiencia, Natalia. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Natalia Moragas, soy de formación arqueóloga, soy actualmente profesora en la sección de Historia de América de la Universidad de Barcelona, donde imparto docencia e investigación en América prehispánica y obviamente con fuerza y con interés en Teotihuacán. Tuve la oportunidad de participar como recién licenciada en el proyecto especial 92-94, que se desarrolló a cargo del profesor Eduardo Matos. Uh-huh. Y a partir de aquí, lo que empezó a ser un pequeño viaje de dos meses se han convertido en 20 años de mi vida, y lo cumplo justamente en este año, de una relación de, creo que ya de, no sé, de México, de mi primera o segunda casa, uh-huh, y de amor a Teotihuacán y a sus gentes y a su cultura. Y bueno, ¿cómo uno llega a interesarse así a culturas prehispánicas habitando en Europa? Bueno, yo no voy a comentar mi caso, pero me gustaría conocer el tuyo. Pues por una anécdota, la verdad. Me reprobaron en primero de prepa. Sí, esas cosas que pasan. Yo descubrí la historia, bueno, más bien en la escuela me enseñaron historia en secundaria. Uh-huh. Lo que pasa, pues nos enseñaban Grecia, Roma, Egipto, pues viejo mundo. Por primera vez en la asignatura de Historia del Arte, en preparatoria, el equivalente de preparatoria, mis 13, 14 añitos, nos dieron mayas, aztecas e incas, oh, que era un mundo completamente diferente. Y recuerdo que entregué un trabajo que yo pensé, pues yo era buena en historia, sacaba siempre puro 10, y encontré el trabajo, hice un trabajo en aquella época pre-internet, obviamente, uh-huh, hacías fotocopias, que ya era una gran cosa, recortabas la imagen y hacías tu trabajito. Me reprobaron. Ay, Dios. Lo cual fue una crisis particular, porque el problema es que me habían reprobado porque había puesto la imagen al revés. Y yo no había puesto la imagen al revés porque lo hubiera hecho pues deprisa y corriendo y sin interés, simplemente porque la había entendido al revés. ¿Sí? Por primera vez me encontré una cultura que no entendía. Es decir, algo en historia que no se me hacía fácil. Hasta la fecha. Sí, porque de hecho, si hablamos de culturas prehispánicas en Teotihuacán en particular, todavía falta mucho, mucho por hacer. Últimamente, bueno, hubo grandes avances en cuanto a tanto descubrimientos como interpretación, pero todavía falta muchísimo porque Teotihuacán es una ciudad, sino la más importante de todas las Américas en cuanto a términos de población, de extensión, no más grande de toda Mesoamérica, pero una de las más grandes. Y bueno, ahí más bien quisiera saber, tratando de enfocarnos sobre Europa y los estudios mesoamericanos en Europa, ¿qué tan intensos, qué tan amplios son los estudios en Europa? Pues te iba a decir que tal vez no lo que debieran de ser, uh-huh, pero eso conforma también dinámicas históricas propias de cada uno de los países, el desarrollo de las propias escuelas de investigación y cierta tradición de las instituciones. Uh-huh. Muchas veces, o al menos en el caso español, que puedo conocer un poco más, los estudios de historia de América se han enfocado sobre todo en los periodos coloniales, por una razón pragmática. Tenemos archivos muy importantes en España, el uh-huh, Archivo de Indias, el Archivo de Simancas, que de alguna manera enfatizaron los estudios de estos periodos históricos. Desde el punto de vista de la arqueología ha sido un poco más reciente el fenómeno, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, con el desarrollo de los departamentos de Historia de América II en la Complutense de Madrid y posteriormente la participación de arqueólogos españoles en diversos proyectos de investigación en América. Entonces, dijéramos que por un lado hay las voluntades individuales y el progresivo interés que van teniendo los arqueólogos españoles en territorios americanos por la generación de nuevas hipótesis de trabajo, del conocimiento de otras realidades culturales, al añadido, para que lo vamos a negar, de un mejor conocimiento, diálogo entre investigadores y facilidades de movilidad. También. Entonces, yo creo que ha sido un proceso progresivo, de enamoramiento mutuo por parte de los arqueólogos, independientemente de su estudio originario con el continente americano. Definitivamente. Y bueno, lo que a mí me llama mucho la atención, la verdad, es cuando hablamos de gente especializada en Teotihuacán. En Europa no son tantos, a fines de cuenta. Tenemos gente muy contada. Yo conozco unos cuantos, franceses o belgas. En este caso, que investigaron un poquito o que están de hecho trabajando ahora para el INAH en Teotihuacán, pienso en Julie Patroix en particular. Pero si vemos más bien los estudios que se hacen, en particular tu tesis de doctorado venía sobre Teotihuacán. Bueno, ahí me gustaría que nos hablaras un poquitito de lo que hiciste para sacar tu doctorado sobre el cambio cultural, la dinámica del cambio cultural en Teotihuacán. Pues como todo en esta vida, ¿no? Se juntan una serie de accidentes afortunados y uno de los accidentes fue de que en el año 93 me encargaron llevar a cabo una excavación en un área que se suponía que ya estaba excavada, pero que dio como resultado dos cuevas. Una de ellas fue casi el centro de mi tesis de licenciatura, pero a la otra me quedó con la duda una serie de temas. Afortunadamente para mí, la doctora Linda Manzanilla en aquel momento estaba desarrollando su proyecto de cuevas en el este de la Pirámide del Sol. Y pues a platicando de temas de no, que sí, que mire, que fíjese, que me gusta, que me interesa, que tal y cual acabamos conformando un proyecto de tesis doctoral llevada a cabo en la Universidad de Barcelona, pero bajo la dirección de la doctora Linda Manzanilla, sobre el colapso, perdón, iba a ser sobre el epiclásico en Teotihuacán, pero una cosa te lleva a la otra. Y empiezas a Exactamente. preguntarte sobre el colapso, y empiezas a preguntarte cuál es el cambio que se da entre una sociedad clásica que se derrumba y una sociedad epiclásica que se está conformando. Y empiezas a manejar los conceptos de dinámica del cambio cultural, y empiezas, y empiezas, y empiezas, y acabas escribiendo la tesis. Así es, o sea, es una cosa como una pelotita de lana que uno va jalando poco a poco y hasta terminar con varios metros. Es más o menos la metáfora que podíamos hacer. Algunos kilos de peso de libro. Además, y bueno, tú estás aquí en México actualmente, terminando una pequeña estancia, pero explícanos por qué estás aquí en México entonces, en Teotihuacán en particular. Fuiste a Teotihuacán, fuiste en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, en la ENA, pero ¿para qué? Bueno, como digo yo, si no voy una vez al año a México, como mínimo me falta algo. Entonces, tuve este año la oportunidad de que muy amablemente en el posgrado de arqueología de la ENA me invitaron para dar un curso sobre Teotihuacán, concretamente una visión, si queremos llamarlo historiográfica, de cómo los diferentes investigadores y teorías han ido conformando el estado del conocimiento que tenemos sobre Teotihuacán y dando algunos tips para hacer reflexionar a los investigadores qué tanto hemos pensado, deducido, apostado acerca de un modelo de sociedad teotihuacana o la otra. También, con mucha amabilidad por parte de unos amigos y paisanos en Yucatán, Josep Ligorret Que me fue invitó a invitado dar una nuestro. charla dentro del Casal Català de Yucatán en Mérida. Y si obviamente no pasaba por Teotihuacán, pues no, México no sería lo mismo. Exacto. Entonces he estado un poco de, como digo yo, de ruta artística en diferentes lugares, disfrutando y con el reto de cumplimentar pues con los requerimientos que una institución como la ENA requiere para sus profesores invitados. Y pues espero que los alumnos estén disfrutando tanto de las clases como yo estoy disfrutando de darlas. Sí, De bueno. momento se siguen quedando en clase, ya es una gran cosa. Bueno, Natalia, ¿qué te parece? Vamos a hacer una primera pausa para luego regresar un poquito más, Estupendo. con más comentarios sobre Teotihuacán. Estamos de regreso aquí en Radio UDEM con Natalia Moragas para hablar de Teotihuacán y también de cómo se estudia, cómo hay estudios mesoamericanos en Europa, en particular en España y en la Universidad de Barcelona donde viene elaborando Natalia. Y bueno, una de las razones por la cual te invitamos, Natalia, además que tú eres especialista de Teotihuacán, es el anuncio de la reapertura del Palacio del Quetzalcóatl en Teotihuacán. Y bueno, quisiera así rápidamente, en un pequeño minuto, 2 minutos, si podemos comentar un poquito de este evento y primero tratar de ubicar dónde se queda este lugar, el Palacio de Quetzalcóatl. Pues el Palacio de Quetzalcóatl se encuentra situado al noroeste de la zona arqueológica, concretamente dijéramos a la izquierda, para entendernos, de la Pirámide de la Luna. Es un palacio, pongamos entre comillas dos palacios, dijéramos es una estructura de élite, es una casa. Todavía no sabemos exactamente bien, posiblemente, bueno, sabemos que directamente asociada al poder político, al poder administrativo ritual de la zona ceremonial de la ciudad, que fue investigado ya dentro del proyecto 6064. Por la Claro, costa. de eso ya hace unos cuantos añitos, y Bastante. por lo tanto requería de un trabajo de restauración y de un trabajo de conservación que han estado desarrollando de manera exitosa un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues la restauración también nos sirve, o en términos generales, para ver primero diferentes métodos para mantener este patrimonio de México y por otro lado también para seguir avanzando en las investigaciones en torno a cómo construyeron, a cómo trabajaron la piedra, cuál es la iconografía, mejorar un poquito el conocimiento de esta estructura. Entonces, pues estamos todos a la espera de las futuras publicaciones que sin duda van a haber acerca de este viejo, pero ahora nuevo conocido nuestro, que es el templo del Quetzalcóatl. Ahora te quiero hacer una pregunta en cuanto a, bueno, a lo que podía soñar un estudiante europeo o español o francés que nos entiende, porque nos está siguiendo por internet. O cualquiera que habla español, de hecho, ¿qué le recomendarías de estudiar para lograr ser arqueólogo y en particular investigar aquí en México? Pues sobre todo puede parecer una cosa así un poco fuera de contexto, pero sobre todo que tiene que amar la profesión y una manera de entender la vida, ¿no? Nosotros pues tenemos un trabajo que es de larga durada, es un periodo, son trabajos que nunca terminas de estudiar, por lo tanto gran parte de tu vida pues va a estar rodeada de libros, documentos por internet, también de informes, reportes, de una, dijéramos, convivencia en el día a día que a veces pues no tiene los niveles de confort que uno pudiera pasar. La contrapartida es, bueno, que también te llena de una manera muy especial tu día a día y te permite pues conocer otras culturas, ampliar tus puntos de vista y también pues que de golpe, como digo yo, ¿no? Mi familia se ha ampliado de una manera muchísimo más grande de lo que hubiera nunca podido soñar, ¿no? Tengo una relación de amistad y que me atrevería a decir familiar con mucha de la gente de Teotihuacán y ellos son el perfecto complemento, mejor dicho, ellos son el motivo por el cual una sigue día a día trabajando sobre los elementos de la cultura teotihuacana. Trabajo, paciencia, disfrutar y sobre todo mucha, mucha, mucha curiosidad. Sí, bastante, y así lo que nos motiva a todos. Ahora, ¿cuáles van a ser tus proyectos, Natalia? Pues mis proyectos más inmediatos es la semana que viene empezar a preparar las clases en la Universidad de Barcelona. Empezamos curso. Entonces, esos son mis proyectos más inmediatos porque también es un reto transmitir no tanto el conocimiento por sí, sino una realidad cultural muy distinta a la que tenemos en el viejo mundo. Ni Definitivamente. mejor ni peor, diferente, ¿no? Sí. Y crear la curiosidad y el interés a los estudiantes acerca de lo que estuvo pasando en un área geográfica concreta, en un periodo de la historia de la humanidad, que de alguna manera pues forma parte de lo que somos nosotros como seres humanos. Por otro lado, a nivel más académico, ¿no? Pues revisando a veces las viejas ideas para transformarlas en cosas nuevas, ¿no? No escribimos, ahora lo hablaba en la clase en la ENA, uno de mis grandes orgullos personales serían que mi tesis doctoral dentro de unos años se convirtiera en uno de los antecedentes a la investigación del epiclásico en Teotihuacán y que de alguna manera mi tesis formara parte de la historia, no porque fuera buena, sino simplemente porque significaría que hemos aprendido más, que ya pasó de moda, que se hizo anticuada, Que ya porque eso se quiere decir que actualizó. estaríamos trabajando y sabríamos más. Bueno. Entonces, bueno, pues ahora a lo mejor me meto con un tema de yo estudié la transición clásico-epiclásico, pues a lo mejor me meto en el tema epiclásico-posclásico-temprano para seguir un poco en mi línea de las transiciones culturales. Ah, muy bien. A Bueno, ver qué sale. a ver qué tanto sale de todo eso. Bueno, vamos a hacer un segundo corte, Natalia. Vamos a escuchar un poquito de música y regresamos aquí en el estudio de Raíces. Estupendo. A bailar con ese te lo permito, y si te mira mucho, dile que se ande con cuidadito. Y a la, porque yo creo que siendo tan aguado no sirve el niño ni para el recreo. Si zapateas bonito, yo te prometo y hacer con el polvito de tus zapatos un amuleto. Y a la, mucho cuidado, que si pisan tu sombra, yo te aseguro que me han pisado. Si quieres ir al cielo, sueña conmigo, porque al cielo se llega con las cositas que yo te digo. Y a la, por un ratito, porque si te descuidas, allá te quedas como angelito. Si al despedirme muero, corazoncito, y si otro te acompaña, dile que se ande con cuidadito. Y a la, por un ratito, porque si te descuidas, allá te quedas como angelito. Si al despedirme muero, corazoncito, y si otro te acompaña, dile que se ande con cuidadito. Y a la, mucho cuidado, que si pisan tu sombra, yo te aseguro que me han Última pisado. parte de Raíces en compañía de Natalia Moragas. Este programa, como los programas de las semanas pasadas, los pueden escuchar en el blog raicesudem.wordpress.com, donde esperamos sus comentarios y sugerencias. Y bueno, pueden descargar también los programas a uso educativo, por supuesto, totalmente sin cargo. Ahora nos toca la sección de noticiero de Raíces. Y bueno, hay muchas noticias. Ahorita se nota que sí, estamos de regreso a clase, tanto en México como fuera del país. Y hay muchas exposiciones fuera del país, de hecho, que se están llevando a cabo, terminando. En particular, pienso una que se está realizando en el Museum Feuerwerkerkunde en Hamburgo, Alemania, el Museo de Artes Populares, que se llama The Etz der Maya, el corazón de los mayas. Más bien, ahí se pueden, por si viajan en Alemania o si son paisanos que viven en Alemania, la exposición es visible hasta el 21 de diciembre, curiosamente por la fecha del fin del mundo, pero a propósito lo hicieron, por supuesto. Y bueno, en estos días también se termina una exposición en el Institute of Mexican Culture of Washington, en Estados Unidos. Una exposición que se viene siendo sobre las cerámicas de la isla Jaina, como se dice también. que viene siendo entonces sobre los entierros ahí en este lugar, que fue un cementerio donde se encontraron muchas cerámicas. Entonces pueden ahí consultar la página icm.sre.gov.mx para tener más detalles sobre este evento. De hecho, viene acoplado ahí con una conferencia que va a impartir la doctora Diana Magaloni sobre pintura mural y tradición maya. Eso será el sábado 13 de septiembre a las 6:30 de la tarde allá en Washington, hora de Washington, por supuesto. Y hablando de eventos académicos, pues hay unos interesantes aquí en Monterrey, Nuevo León. Tenemos las charlas de café con historia, en particular sobre los pueblos con tradición indígena. Y el próximo 19 de diciembre acá, se podrá escuchar una ponencia de Beatriz Bazán sobre las misiones de purificaciones y concepción en Monte Morelos, Nuevo León. También comentar en la ENA lo que es el taller avanzado de epigrafía maya, el quinto más bien el módulo sobre textos en objetos portátiles. Eso va a ser en el auditorio Javier Romero Molina, y ya empezó desde el 21 de agosto pasado, pero sigue hasta el 20 de noviembre. Y en Monterrey siempre vamos a tener el Museo del Noreste, aquí en el centro de la ciudad, una presentación de una revista que se llama Identidades, que viene un número sobre rostros indígenas de Nuevo León. La presentación se hará por Séverine Durand, Lilia Patricio Galván y Galileo Hernández Reyes, que son investigadores, en particular Séverine, que ya vino en este programa, que es investigadora del CIESAS Noreste. Eso va a ser el martes 11 de septiembre a las 19 horas en el Museo Noreste. No tendrá costo el evento, entonces hay que ir. Y bueno, también comentarles de un evento que empezó esta semana, que se llama Foro Regional Mayista, donde el maestro Alfredo Barrera Rubio expuso un tema sobre el fin de la cuenta larga de los mayas. Y bueno, el próximo 12 de septiembre vendrá Emiliano Gallaga Murieta, exponiendo sobre orígenes de una civilización, el señor de Chapa de Corzo. Ahí se trata más bien de los zoques en este sitio de Chapa de Corzo. Este foro se lleva a cabo en Campeche, y se va a llevar a cabo hasta el 26 de septiembre, cada semana. También en el DF hay una serie de cursos que van a empezar a partir del viernes 21. Uno que se llama en particular Introducción al Estudio de los Dioses Mesoamericanos a través de los códices, presentado por la maestra Angélica Baena. Eso va a ser en la calle Colibrí número 6, primera sección de Lomas Verdes, en Naucalpan, Estado de México. Hay una página que pueden consultar, más bien un correo electrónico que es antes de nuestra era @yahoo.com para tener más informes sobre el curso. Cada curso tiene un costo de 1.500 pesos. Y bueno, hay varios cursos que comentaremos a lo largo de esta semana. El próximo es sobre arqueología general y arqueología de la guerra y materiales bélicos de la independencia de México por el arqueólogo Iván Calderón. Y bueno, también comentarles que se publicó el número 45 de Arqueología Mexicana, el especial sobre chocolate. Vale la pena comentar esta publicación, entonces, para conseguirla y tomarla en cuenta. Y bueno, ya creo que es más o menos todo. Hay, como le comentaba, mucha, mucha, mucho por hacer. Chequen la página, por favor, para tener más detalles sobre los eventos. Y bueno, terminamos este programa. Vamos a despedirnos de Natalia primero. Yo te agradezco personalmente ahí por tu tiempo, por tu entusiasmo también, Natalia. Muchas gracias. Es un placer ahí poder charlar contigo. Pues ha sido un placer y muchísimas gracias por la invitación. Entonces, buen regreso a clases allá en Barcelona. Gracias. Y pues a ustedes, queridos radioescuchas, les deseamos una excelente semana y nos despedimos ahí saludando también a Checo en cabina. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Un abrazo. Raíces. Thank you.